Hola, bienvenidos a otro episodio de la Nerdolería. Este es el episodio 12 de la Nerdolería. Yo soy Soster Z y les doy la bienvenida, pues, para que nos acompañen en este episodio donde creo que estaremos nerdeando de más. Y pues aquí les presento a Otro Nivel. Paco. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Creo que no te había escuchado bien. Buenas noches, gente, buenos días. No sé a la hora que nos estén escuchando. Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes en otro episodio más de la Nerdolería. Creo que es el 12. Sí, o 11 o 12. Ya nos perdimos, ahorita te... No me acuerdo, pero al rato le ponemos número y no se preocupen, ya. Ahí está, entonces, qué bueno que estamos por acá, me da muchísimo gusto. Y no estamos grabando, no grabamos así como continuamente. ¿Por qué? Porque pues Semana Santa, primero de mayo, trabajo, pero aquí estamos de nuevo y muy contentos de estar aquí. Y aparte se atravesó una película. Ah, sí, aparte hubo fin de semana, ñoño. Sí. Y a ver, ya casi tengo el número de este episodio. A ver, es el 12. Sí, cierto, es el 12. Y yo aquí, dando la presentación incorrecta. Es el episodio 12, entonces. ¿Ves? No estaba tan mal. Pues empecemos, sacando lo que teníamos guardado recientemente de nuestra ida al cine, ¿no? De ver ya como que el cierre de esa saga de las películas de Avengers. 11 años y culminaron la semana pasada, el día 26 de abril del 2019. Y güey, estoy muy contento. Creo que es un gran cierre. Y valió la pena la espera. Nunca supimos que íbamos a llegar a este punto. Siempre pensamos como, ¿a qué vamos a llegar? Pero cuando apareció Avengers, pues ya. Dijimos, en algún punto va a acabar. Y ya, por fin, llegó ese día. Así es. Y supongo que a ti te emocionó mucho más que a mí. Porque si bien vi una muy grande excitación por ver de mucha gente la película, el cierre de esa saga, que de alguna manera como que ahí me di cuenta qué tan entrañable, qué tan, no sé, qué tan identificada estaba con toda una generación de gente, toda esa todas esas películas. Y yo, aunque la disfruté mucho, fíjate que no siento que ella haya estado tan emocionado como mucha gente por ver la película. No, yo sí estaba emocionado. Más que emocionado por ver la película, güey, porque realmente, pues, tú sabes cómo va a terminar, ¿no? Al final ganan los Avengers. Sí. Digo, spoiler alert, si la gente no, ay, va a ganar Thanos, pues no, ¿verdad? Fíjate que se volvió un ritual con mis amigos, güey, que cada película de Marvel o una película importante, pues vamos, ya sabes, que a cenar, que a ver la película, echamos trago, y esa parte fue la que siempre me agradó muchísimo más, ¿no? Más que ver películas. Pero ahora que ya terminó, y me dicen, pues bueno, pues fue un gusto haberlos conocido. Ya nunca más nos volveremos a ver. Sí, fueron 11 años, güey. Digo, no empezamos como que la tradición tan desde el principio, porque no era así. Al principio fuimos tres y posteriormente se unió un amigo y pues a lo largo de los años ha ido pasando, pero pues te digo que muy contento, sí, obviamente yo sí estaba hypeado. Me latió, me gustaba esperar el final. Y no sabía qué esperar realmente, ¿sabes? Y más porque por lo que leí, pues como que expandieron un tanto más la historia en las películas de lo que era originalmente en los cómics, que se resolvía todo de manera como que muy inmediata, muy pronta, porque algo que he de criticar de los cómics americanos sobre todo, es que como son las publicaciones de muy pocas páginas y se extienden en diferentes títulos, que no sé, que de repente una parte de la historia la cuentan en el título de X-Men o en el título de etcétera, de diferentes personajes de su título de cómic. Entonces, como que tienden a resumir mucho la historia, y algo que me molesta a mí mucho es que luego en un cuadro se avientan un globo de diálogo extendido donde el personaje explica todo el rollo en un solo diálogo, en vez de que aprovechen pues los cuadros para darle más dinamismo pues a la narración de la historia. Y que pues en los cómics al parecer emplearon otra vez ese mismo técnica de contarte todo en unos cuantos cuadros toda la historia sin que vieras, o sea que te dan toda la explicación en unas pocas conversaciones. Pues recordemos que, bueno, obviamente los cómics siempre serán la base y la fuente de todo este mundo. Y pues las películas son adaptaciones. Sí. También la gente decía, es que Civil War no se parece. Pues no, pendejo, no va a haber pinches mil películas para presentar a todos y No. pues unirlos a todos. Pero No, y al final de cuentas lo pone en la escala que habría sido en el contexto de la realidad. O sea, porque es una batalla entre superhéroes, no entre toda la sociedad. así es. Y está bien, o sea, neta, las películas están bien. Antes no teníamos esto, güey. Es la época dorada de la ñoñería. Porque tenemos Iron Man, tenemos Thor, tenemos Batman, tenemos Aquaman, tenemos Superman, tenemos Shazam, Sí. tenemos juegos, tenemos presentaciones, conciertos. Es, neta, la cultura pop de los videojuegos, cómics y lo que derive en esto ha crecido muchísimo en estos años. Antes, en los Sí. 90, si tenía, había una convención ahí pedorrona, decías, oh mames, qué chingón, Y era entre vamos. puro ñoño, o sea, Puro ñoño. no había pues gente que no fuera ñoña, Ten. involucrada en los eventos. Exactamente. Exactamente, era puro ñoño y puro ñoño ibas a encontrar. Y la gente decía, ay, ¿a poco te gustan los cambios? Ay, qué pinche ñoño eres. Sí, Ay, sí. qué pinche nerd. Ay, qué. Y ahora, güey, hasta el güey de la oficina. La marcha de Slenderman está bien chida. Sí, sí, cierto, Entonces, la cultura pop se ha empapado muchísimo de los superhéroes, te digo, de los videojuegos. Y como que van de la mano. Entonces, disfrutemos y no estemos quejándonos de, ay, no, es que esa no es la historia verdadera. Pues no, idiota, es un cómic y no va a caber todas las páginas del cómic. A menos de que seas Zack Snyder y hagas un cuadro por cuadro de Watchmen. Eso solamente lo puede hacer él. Y bueno, yo creo que nosotros ya está por demás dicho, y creo que muchos de los podcasts y youtubers habidos y por haber han hecho chorrocientas reseñas y comentarios sobre la historia de esta película. Yo simplemente quiero que demos nuestras impresiones y un tanto de nuestras experiencias de haber ido a ver la película. Pues mira, impresiones, está chingona, vayan a verla, no les quiero decir, pues pasa esto, pasa aquello, como dice Sorcerer, ya muchísima gente se dedicó a eso. Escuchen los programas de arroba Gifurama o el Gifucast, que lo puedes encontrar en Pocketcast, en iTunes, en iVoox. Ese güey hizo un programa de las tres fases, explicando cada fase de las películas, y está muy chido, está muy chingón que se puedan dar una vuelta, porque él pues lo resume muy rápidamente, de forma jocosa. Entonces acuérdense, arroba Gifurama, díganle al chavita japonés, díganle aparte que es putirri. Pero fíjate que muy contento, güey. Me tocó, por ejemplo, vi que grabaste el programa de Poco Común, de Entre Nerds y Casuales. Mucha gente con familia, muchos niños, güey, ya grandes también, porque supongo que cuando empezaron los morros, pues realmente sí eran niños, güey, tenían 8. Sí. Y ahorita ya después tienen pinches 20, 20, 18 años. Algo así. Entonces, no me tocó sufrir de la onda de sala chillona. Llevan al bebé, ay, vamos a ver a los Avengers, hijo. Y el bebé, pues no tiene ni puta noción de lo que está haciendo. Ándale. Y no, sin problema, realmente esa parte bien. La impresión que me dio es que, puta, pinche cine está la madre en todas las funciones. Básicamente sí. Era Avengers y una que otra ahí perdida. Sí, porque de hecho los horarios los programaron como que para cada 15 minutos empezara una función de la película. Sí, y es que está cabrón porque la película dura 3 horas. Sí. Entonces, pues sí tienes que, o sea, buscar la función, pues que mejor se te acomodara en tiempo, que no te jetearas, ¿no? O que no fueras al baño, porque neta sí está cabrón aguantar 3 horas y de repente si tomaste un refresco, ¡oh, ya me eché el jumbo! ¡Oh, pues sí está difícil aguantarse, ¿no? Pero es muy, está muy padre la experiencia, neta. No es la mejor película, no se va a ganar un Oscar. No. Pero ver a tus personajes, y yo no me considero un güey Marvel, a mí me gusta mucho más DC, pero ver a personajes como el Capitán América, como el como Star-Lord, como Hulk, como Groot, como Thor en pantalla, y hacer todo lo que hacen de superhéroes, está chido. No le busquen lógica, es una película de superhéroes. Es que no, ¿por qué sucede eso? Porque según la paradoja del tiempo, o sea, no puede verse a sí mismo porque no, güey. O sea, hasta hay referencias. Sí, hasta ellos se burlaron y empezaron a debrayar. Y como que dijeron, no te claves. Exactamente, pues es una película de superhéroes, no hay que buscarle un sentido. Simplemente disfruta lo que está sucediendo en pantalla. Sí. Porque seguramente para que ocurra un acontecimiento como este va a pasar muchísimo tiempo. Yo no recuerdo un acontecimiento así, güey, desde que yo tengo uso. Sí, porque ya a lo ves, mejor, con los relanzamientos y las continuaciones o precuelas de Star Wars, como que intentaron mucho eso, pero la verdad, pues, tanto quemaron la saga y no supieron cómo revivir la franquicia, que la verdad se fue apagando esa pasión, ese emoción del público en general por ver esa saga. Entonces no había habido una película ñoña que hubiera causado tanta emoción y tanta convocación del público. Así es, hombre, y todos los boletos venían en chinga, La gente estuvo bien, vendió bolsa 3.200 varos. Si tú compraste bolsa 3.200, estás bien pendejo. La neta, o sea, va a estar un chingo de tiempo ahí la película, como para qué. Ay, voy a comprarlo para sentirme más chingón porque fui primero que tú. Ah, sí. Sí, yo fui el sábado en la mañana. Sábado en la mañana. Ajá, ahí en Buenavista, que ya ves que ahí tienen un montón de salas. Entonces tenía mucho para escoger. Pues yo fui dos veces. Fui a Plaza Satélite, que es la plaza que me queda más cerca y también es mi favorita. Y también fui a un Cinemex, güey. Ah, qué pinche horror es Cinemex. Está feo Cinemex, no vayan a Cinemex. Disculpen, amiguitos, pero la capital del cine sí es mejor cine, literalmente. Pero al final del día, bien, la neta, bien. Y pues a final de cuentas, como que fue un pretexto para reunirse a la comunidad ñoña, que ya ves que es muy difícil como que toda la gente se reúna en un evento, sobre todo habiendo tantos eventos que la verdad es más de lo mismo. Sí, pero no está mal, güey. Te Ajá. digo, disfrutemos de los momentos que tenemos ahorita. Sí. Y bueno, no sé si quieres agregar algo para ya pasar a otro tema. No, pues lo que les digo, vayan a verla. Neta, vale la pena. Son 22 películas. Lo que sí me pone contento, ¿sabes qué? Que ya poder comprar el pinche box set de las 22 películas. Sí, Ya cierto. no voy a estar comprando una con una puta figura o con otro pinche Sí. arte. Ya voy a poder tener todas, así las 22, así, esperando la fase 4. Sí. Y pues a ver, si ya se ponen las pilas los de Warner y y empiezan a sacar algo que esté al nivel en cuanto a DC. Ahí la llevan, ahí la llevan, no están tan alejados. Nada más hay cuidado, que te está bajando el volumen. No están tan alejados, Marvel, dice de poder llegar a ese punto. Como que ya están agarrando camino. Sí, ojalá, ojalá y veamos películas como, no sé, al nivel de los episodios que eran luego los de la Liga de la Justicia, de la serie animada. Ay, pues en animación. DC sí es más chingón que Marvel. Sí. Y el que me diga lo contrario, pues no sabe lo que dice porque no ha visto las películas entonces. Pero pues ojalá que sí estuvieran en el nivel, la neta. O sea, estaría chingón que sí pudieran alcanzar ese nivel en la animación. Y no me refiero nada más a la animación. La animación de Warner siempre ha sido como muy tiesa, a mi gusto. Pero las historias están chidas. Sí. Entonces, de repente ves un arte que en una, un arte en otra. Por ejemplo, que está de moda Shazam, pueden ver el rezo de Black Adam, donde sale Superman, Shazam y Black Adam, el Capitán Marvel, peleando así entre ellos. Y recordemos que Superman es como que le sufre cuando hay magia, entonces Shazam le podrían dar a Superman. Me recordó la última escena de la película, de las últimas escenas. Sí, y no, pues ya, es todo lo que quiero decirles, vayan al cine. Bueno, y ahorita que iba a contar, ah, sí, de otras series de anime que se estrenaron en esta temporada, pero que ya no mencioné porque no están en Crunchyroll, están transmitiéndose allá en Japón, pero no hay servicio de streaming acá en Latinoamérica que las esté transmitiendo. Pero no hay forma de verla legalmente, por así decirlo. Exactamente. De hecho, yo uso Torrent para Okay. descargarlas. Bueno, voy a ir mencionándolas conforme las tengo aquí guardadas en mi computadora. Ay, a ver, aquí ya Se me desordenó todo esto. Ah, sí. Bueno, la primera que quiero mencionar es una que se llama Mix Meisei Story. A lo mejor a los aficionados de Mitsuru Adachi les sonará, porque Meisei era el nombre de la escuela donde se desarrolla la serie de Touch, una de las series más clásicas de Mitsuru Adachi de béisbol. Y pues esta serie, pues igual también es de béisbol. En este caso, como que se ubica muchos años después de la historia de Touch, aunque no aparecen los personajes ni nadie, al menos hasta el momento no aparece en sí nadie directamente relacionado con los personajes de la serie de Touch, aunque por ahí creo que ya metieron a uno. Pero bueno, el chiste es que estas series de Mitsuru Adachi, lo padre es que te hacen una muy buena mezcla de narrativa, porque te meten todo el drama deportivo, toda la historia. Pero fíjate que algo que tiene Mitsuru Adachi es que muchas veces no se toma tan en serio o no hace tanto drama de las situaciones. O sea, como que todo lo pone en su lugar. Cuando la situación se pone seria, pues sí se pone todo serio. Pero luego así como que relaja un poco la tensión metiendo situaciones cómicas o comentarios fuera de lugar o cosas así. Y algo que, por cierto, no habían podido reproducir o no habían querido reproducir en anime, con a diferencia de en el manga, es que Mitsuru Adachi mucho en sus mangas hace como que parodia, como burla de muchas situaciones, de muchos de muchos clichés, de muchas cosas, y tiende mucho a romper la cuarta pared, de donde los personajes luego hacen algún comentario sobre la situación dirigiéndose a uno como lector, o incluso hasta hace un cameo el escritor ahí interactuando con el personaje sobre alguna situación que se da en la historia, y cómo luego hasta le reclaman de que está repitiendo algo que es muy estereotípico, y el escritor se trata nada más de justificarse de las maneras más graciosas y absurdas. Y en este anime como que metieron mucho ese humor de romper la cuarta pared, y que los personajes luego pues como que interactúan, ¿no?, con uno como audiencia, e incluso luego hasta el propio narrador de la serie luego hace comentarios sarcásticos sobre alguna situación o sobre algún personaje, que algo que se me hace muy chistoso, y no por eso tiene buena dosis de drama, porque en esta historia vemos la historia de dos hermanos, hermanastros de hecho, que donde son hermanastros precisamente porque de uno su madre se murió, del otro su padre se murió, entonces pues se terminaron casando sus padres de ambos, y pues se formó esta familia combinada donde uno era hijo único y la otra familia era un hombre y una mujer, y los dos hermanastros son de la misma edad, entonces se da una relación curiosa, y luego la hermanastra como que tiene cierto apego por el hermanastro, entonces también como que hay, te dan como que cierto teasing, como que de que a lo mejor podría haber algo más, pero siempre así como que te lo dejan nada más a la imaginación, nunca, como que nunca sucede. Y luego más que la chica esta, pues es muy popular en la escuela. Y aparte pues toda la historia de béisbol, donde el club de béisbol de su escuela es dirigido por un entrenador vendido prácticamente, que que tiene a un chico como el pitcheras, nada más porque su padre los patrocina y les da todos los implementos deportivos, aunque el chico no sea para nada competente como pitcher. Y pues hay ese como que cierta frustración, y como que estás dentro de la historia esperando a que suceda algo para que los dos protagonistas, los dos hermanos, destaquen en el equipo de béisbol, porque se demuestra como ellos dos son buenos en este deporte, uno de ellos actuando como catcher y el otro como pitcher. Entonces pues tiene potencial la historia, y pues ya veremos a ver qué tal se desarrolla. Pues sí, habrá que ver. ¿Cuál otro tengo aquí? Perdonen, a ver, ahí, perdón, es que abrí tantito un archivo. Ah, sí, también una historia, llamada Kono yo no hatten de koi wa utau shoujo yun no. Un título bastante largo. Esta serie creo que he visto 3 episodios, y es un chico que es hijo de un arqueólogo. Un arqueólogo que se hizo famoso por ciertas teorías revolucionarias sobre cómo se genera la historia y cómo hay la posibilidad, o hay alguna forma para que a lo mejor uno pueda regresar en el tiempo y modificar algo para generar diferentes posibilidades de la historia. Entonces este personaje, como que su padre muere y le deja como legado pues un objeto místico que tenía guardado, y que le da la posibilidad precisamente de repetir algún momento en el tiempo, y obviamente poderlo cambiar. Aparte de que al principio, en el primer episodio, se topa con una chica misteriosa que como que viene de otra dimensión, y que no nos menciona nada más que como que como que ya conoce al protagonista, pero se le aparece y después desaparece, y después de que aparece ella, como que se regresa el tiempo, y todo lo que él experimentó, nadie más lo recuerda más que solo él. Y pues de ahí se va desarrollando la historia, y cómo él pues va modificando un poco la historia, pues para ir enfrentando diferentes situaciones. Y también pues va investigando junto con sus compañeros de la escuela, qué estaba estudiando su padre y cómo es que obtuvo ese objeto pues místico que le da la posibilidad de regresar en el tiempo y de modificar la historia. No sé si quieres mencionar Fuerzas algo. más. Ah, No, no, ni las puedo ver, güey. Chingado. eso es cierto, ¿verdad? Como que te falta hardware. Sí, aparte. Gunjo no Magmel. Esta serie, es un concepto bastante interesante, porque en la historia, no, la base de la historia es que aparece un nuevo continente en nuestro mundo, un nuevo continente ya poblado con vida propia, vida completamente diferente a lo que conocíamos en el resto del mundo. Y se me figuró un poco como sería que apareciera el mundo de Hunter x Hunter, con todas esas monstruos y criaturas raros dentro de nuestro mundo. Entonces, en este con nuevo continente llamado Magmel, pues aparecen criaturas así de extrañas, criaturas, no sé, que lanzan rayos o que ponen trampas mortales a las personas para devorárselas. O sea que es un mundo nuevo para explorar, pero muy peligroso. Y el protagonista, pues, es uno de los pocos rescatistas de ese continente, que pues tiene la habilidad de conocer bien el continente y de saber cómo funciona todo el medio ambiente, todo el ecosistema de ese nuevo continente. Entonces, pues tiende mucho a tomar trabajos donde tiene que ir a buscar a alguna persona perdida o que está en peligro dentro del continente. Y pues él es como el guía que salva y que de alguna manera enseña a los demás pues los peligros de adentrarse a este nuevo continente, que de hecho, debido a la peligrosidad de todo el ecosistema, pues es un continente salvaje no ha podido ser muy poblado. Entonces, pues es un concepto bastante interesante el que plantea esta historia. A ver, espérame. Es que estoy. Luego, por título, no me acuerdo de la serie. Como que necesito ver un poco del episodio para acordarme de qué serie estoy hablando. Shumetsu Toshi. Por lo que sé, esta serie es como un remake. Un remake de. Porque esta serie creo que ya había sido animada anteriormente. Bueno, la historia es un Japón donde se da un suceso sobrenatural que le llaman, ¿qué? ¿Cómo era? No era de Silence, de Nothing, creo que era de Nothing. No, o sea, donde es un suceso sobrenatural que se da en una fecha donde en una parte de Tokio se genera como un vacío, un hoyo en la tierra y desaparece toda la población que existe en ese lugar de Japón. Y lo curioso es que los pocos sobrevivientes como que tienen habilidades sobrenaturales. Más aparte, nadie sabe explicarse qué pasó con toda la gente desaparecida a partir de ese incidente. Y aparte, pues se da la aparición de personas desaparecidas en ese lugar, que aparecen como una especie de espíritus, guerreros, que pueden atacar a la gente o pueden defender a la gente. Y así que aparecen y desaparecen como si fueran una especie de espíritus. Y la historia pues se trata sobre una especie de mercenario que le da la misión de escoltar a una chica que escapa de una agencia gubernamental para regresar a ese lugar del incidente, que es un lugar pues obviamente lo mantienen acordonado pues por mantener el secreto de lo que sucedió realmente ahí. Entonces, pues es esa aventura donde este mercenario acompaña a esta chica pues a adentrarse a este territorio extraño, y donde pues también veremos cómo esta chica pues demuestra sus poderes y cómo puede invocar a una especie de protector para defenderlos luego cuando son atacados por otros personas así que de este tipo, como apariciones espirituales que los atacan. Está bastante rara la serie. Más o menos me está interesando, pero la verdad es que como que siento que es muy floja. ¿Y cuál otro? A ver, espérame. Obviamente también estoy viendo la de Fruits Basket, la nueva versión, pero esa creo que ya la había comentado desde el episodio anterior. La nueva de Fruits Basket. Ah, y por supuesto la de One Punch Man. Pues sí, más que nada son de las que quería hablar. Que se me había pasado simplemente a hablar de ellas el episodio anterior. Próximamente ya voy a empezar a ver una serie, también una serie clásica de los 80s de anime, la de City Hunter, que como que mucha gente dice que es una de las series que debes ver de los 80s. City Hunter, pero ¿dónde las puedes conseguir, güey? Pues hay varios sitios de donde descargarla. Es una serie tan famosa que no es muy difícil conseguirla. ¿Ya será como gratis? Sí. Sin ser pirata. Pues No. Okay, ahí está la respuesta. es que al final de cuentas, legalmente es muy complicado conseguir esa serie. En nuestro territorio al menos. Y luego ni siquiera está traducida. Pues sí, hay que saber japonés entonces. Sí, exacto. Va a estar cabrón. Pues ahí así que un poco de exploración por internet. Bueno, ¿y qué tienes que contarnos ahora? Y luego, ¿qué vamos a platicar ahora, Sosa? No, pues algún tema en especial que del que hayas querido traer a este programa. Pues no realmente, pero fíjate que la semana pasada, prejueguitos, compré, para ser exacto, compré tres juegos. Porque dije, quiero pagar mis intereses, pero con uno no alcanza, entonces voy a comprar tres. ¿Para consola? Ajá, para PlayStation 4. No. Compré Anthem de Electronic Arts y BioWare. Lo compré porque estaba muy barato y además, pues, porque no quiero que EA mate a BioWare. Pero está muy barato, güey, está en $300. Entonces, Fíjate. si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y compré, no lo he jugado por cierto, compré The Division 2 de Ubisoft. Yo no soy muy fan de los juegos de Ubisoft, pero mucha gente está diciendo que es un gran juego de servicio, güey. Y como saben, pues a mí me gusta mucho, me gustaba mucho Destiny, ya no lo juego, el 2. El 2 me decepcionó muchísimo. No he jugado las expansiones nuevas, que es Forsaken, ni los pases de temporada, eso, pero ya no me llama la atención. Y quise probar The Division y lo estoy jugando y no es tan mal, no está mal, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer, te puedes juntar con tus amigos y está chido. Y compré Days Gone, que es una exclusiva de Sony, que lo estuvieron anunciando hace como 4 años, 5, y ya por fin salió este abril, salió el 26, el viernes. Y no lo he jugado, pero lo voy a tratar de jugar para darles también como unas impresiones, una reseña, para que igual si les interesa le puedan dar una checada. Además también he estado jugando un poco de Street Fighter, ahora que he visto torneos, ya empieza el Capcom Pro Tour, ya ha habido majors, ha habido ahí sorpresillas con los ganadores. Punk anda muy cabrón, la neta, pero bien, Street Fighter, cuando te dejas de preocupar por los puntos y realmente te concentras en jugar, empiezas a ganar peleas, ¿eh? Continuamente. Entonces ahí les recomiendo. Ahorita me estás comentando que quieres comprar tú una versión de Street Fighter, ¿no? Para Sí, PC. la de Steam, la de Street Fighter 5. Dices que hay tres versiones, ¿no? Ajá. Y lo que le decía a Sosa, si ustedes como que no van a jugar con otro personaje más que uno básico, compren la barata y jueguen. La Si básica. quieren, ajá, si quieren a todos los personajes, váyanse por la deluxe, que seguramente ya trae los La códigos y Arcade Edition Deluxe. los escenarios. Igual, si quieren gastar un poquito más, pues cómprense esa, está chida. La neta es que jugar con tanto personaje está bien, pero en algún punto vas a escoger a uno para meterse al online, porque realmente la vida de ese juego es online. Seguramente ya estamos cerca de llegar a Street Fighter 6, aunque a mí me gustaría que hicieran un alfa. A ver qué tal le saldría en estas épocas un alfa, que no tenemos uno, pero igual estaría bien chido. Y no sé, ¿tú qué has estado jugando esta semana? Bueno, primero, a propósito de lo que mencionaste de Street Fighter V, mencionarles que en Steam, ahorita, en este fin de semana, lástima que no lo van a, no voy a publicar este podcast hasta después de la oferta, lástima, pero para el que esté al pendiente de Steam, estaba el juego, al menos a la fecha que estamos grabando esto, con 60 y 50% de descuento. De los diferentes packs que vendían. Así que pues ahí está la opción de que siempre en Steam hay ofertas y que de repente puedes pescar una. Y bueno, sobre lo que más bien lo que quiero mencionar es lo que voy a empezar a jugar. Que me compré otros juegos de Steam. Juegos indie. Porque luego esas son unas pequeñas joyitas que te dan un chorro de diversión y muy baratos. Acabo de comprar a Hat in Time, un juego en 3D, de acción y de plataformas, donde manejas a una chica con un sombrero de copa. Y que al parecer es una especie de maga que va ayudando a la gente. No es visto, de hecho ni siquiera he iniciado el juego todavía. Pero ya tengo ganas de empezarlo. Y también acabo de comprar sería como un remake de Strider. Que pues es un clásico de arcade. Entonces quiero ver a ver qué tal está este. Si ubicas Strider, ¿no? No me Jugó. suena, güey. Sí. No, no me suena. ¿No? Es No. ¿Te acuerdas un juego de una especie de ninja que traía una espadota? De hecho, cuando dabas sus sablazos, porque es su forma y su única forma de pelear, dando sablazos, cuando los daba, nada más se veía el movimiento del sable, no se veía la espada en sí. Y el ninja lo que tenía era que se podía pegar a las paredes y trepar, o sea, también a los techos, y pelea contra un chorro de robots. Y los niveles era en primera persona, el diseño del personaje era un personaje de tamaño grandecito. A ver, espérame, te escuché mal. ¿Strider? Ajá, Strider. Ah, sí, claro. ¿Strider no es de Capcom? Sí, Strider Hero sale en Marvel's ajá, Capcom, claro, güey. Sí, sí me acuerdo de Strider. Es que no te escuché bien entonces. ah. Sí, pero sí, claro, Strider es un clásico, güey. Sí, entonces, a ver, sé que va a ser un juego corto, no espero un juego largo, pero pues a final de cuentas es un clásico que ahí quiero tener en mi catálogo. Hoy sal, bueno, no sé, hoy, la semana pasada creo también salió un juego nuevo. Igual estoy mal, pero creo que se llama Katana Zero. Ah, sí, es de los que hicieron Corset Moon, ¿no? O es de los el que hicieron los de Shovel Knight. No sé si son de los que hicieron Shovel Knight, no me acuerdo. O Sí, sea, porque estamos hablando de que Judge Club Games. ah, entonces sí es de Shovel Knight. De los creadores de Shovel Knight que sí que habían anunciado un juego tipo Ninja Gaiden, pero con algunos elementos como de Castlevania. Estamos buscando. Sí, porque de hecho vi el trailer del juego. Sería. No, dice que es por Askisoft. Ah, Me entonces parece pues. que el otro juego de Judge Club Games todavía no sale. Ah. Pero Katana Zero, Se ve muy bonito, güey. Ah, entonces ya. No, sí, creo que ya sé cuál. Sí, porque de hecho últimamente ha sacado como que varios juegos así con ninjas. A ver, cuéntame el de Katana Zero, a ver si lo ubico bien. Pues es un juego que ya sabes, tiene acá el pixel art, tipo Super Nintendo, pero ya más avanzado. Y es un güey que puede, es un ninja. No sé si, bueno, supongo que sí es un ninja. Un espadachín, para no equivocarme. Que el güey puede prever el futuro, güey. Pero no es así en 3D. Es un juego en 2D, plataformas. Se parece mucho a Ninja Gaiden, para que se den como una idea. Y el güey, te digo, tiene ese poder de que puede prever el futuro, lo que pasa antes. Por ejemplo, hay un güey que va y sale con una pistola y te dispara el cabrón. Y él, con su pinche poder, lo que hace es adelantarse, da un espadazo, güey, y regresa la bala, güey. Entonces matas al güey con su propia bala. Pero ese momento, pues, tarda que 1 o 2 segunditos. Y tienes ese chance para poder. Es como un bullet time, por así decirlo. Es un güey como Max Payne, que tiene bullet time, pero con su espada. Y el güey es súper ágil, trepa, brinca, y lo que tiene que hacer, pues ya sabes, matar a todos. Y en el mismo juego hay hasta como planos, porque de repente encuentras cámaras y ves unas cajas, y el güey te saca las cajas y se esconde. Eso me gustó muchísimo, porque son sprites en 2D, pero el poder meterte las cajas, pues, te da como tres planos, ¿no? El güey, las cajas y el pasillo. Entonces, no sé, me late mucho el arte. Muchas veces me gustaría jugar los juegos simplemente por el arte. Desafortunadamente está para Switch y para PC nada más por el momento. Para Steam, sí, de hecho ya lo encontré. Ah, Está bien barato, sí. ¿eh? ¿Cuánto está? 155 pesos. Uf, es una pinche ganga. Digo, y como es juego indie, por lo regular los juegos indie tienden a ser bastante baratos. Sí, está chido. Digo, me gustaría tenerlo en Switch, pero pues ni Switch tengo, güey. Entonces, está cabrón. Fíjate que el Switch me gusta porque tiene muchísimos juegos indies. Ah, sí. Y no porque tenga muchos, porque también PlayStation y la PC tienen. Pero como que es muy fácil llegar y va, voy a comprarlo, y lo traes en portátil y está chingón, güey. Sí, Se me eso, late. que lo Eso es lo que guardas más en me late. memoria y te lleva la consola ahí para jugar. Así es. Entonces, esa parte es la que más me gusta de, por ejemplo, tener un Switch. Digo, no lo tengo porque yo sí estoy esperando las revisiones que haga Nintendo. Si van a tener una más poderosa o una más barata, voy a esperarme a ver qué sucede. Realmente, pues los juegos de Nintendo siempre están ahí, nunca bajan de precio, aparte de los culeros. Ah, sí, manchados. La también chinga tu madre. Pero, ojalá se den una oportunidad de jugar esa madre, porque se ve muy padre. Y si tienen Switch o PC, pues por 100, por 105 baros, que son 105 baros. Pueden ser 3 caguamas. Bueno, 150 en Steam. En Switch tiende a ser un poco Por más eso, caro, pero ¿eh? en Switch es más caro, obviamente. Pero si tú tienes PC, 150 pesos son, de 2 caguamas son 70, serían 4 caguamas, güey. Esas 4 caguamas, un sábado te las chingas con tus amigos. No tomes ese día y vas a ver, compras un juego. De hecho, son los, serían los, porque dices que son 70, ¿no? Ah, no, sí, cierto, sí, serían 4. Son 140. Sí, cierto. Y te compras unos cacahuates y 10 balas. Y ya, en vez de comprarte eso, esos 4 y los cacahuates, te compras el juego. Sí, Pues ay, vale la pena, ¿no? y estaba tratando de acordarme de otro juego que también ahí lo tengo en mi lista de deseados, pero que no sé, como que no he encontrado el momento, como que siempre se me ha atravesado algún gasto y no me he animado a comprarlo. Un juego que es bien nostálgico, no sé si has escuchado del de Forza Horizon Turbo. ¿Forza qué? Horizon Turbo. ¿Es indie o qué? Sí. Es de hecho por Pero desarrolladores brasileños. Bueno, ¿Es hecho por Microsoft? no, no, no, es de Steam, bueno, de varias plataformas. No, no, no, sí, pero el juego que es uno de carreras, es De Forza Horizon, carreras. es marca de Microsoft, ¿no? No, ah, no, sí, cierto, no es Forza, es. Perdón, perdón, sí lo confundí el nombre. El nombre es Chase, creo que era Chase. A ver, espérame, porque por ahí lo tenía hecho en mi lista de deseados. Ahorita te digo. Ah, Horizon Chase Turbo. Ah, dije, ah, cabrón, Forza Horizon. Sí, como que revolví ahí. Horizon Chase Turbo. ¿Te suena? No. Bueno, es un juego de carrera, como bien dijiste. Así que por coincidencia. Pero, ¿te acuerdas de los juegos de Top Gear? Paco, Ajá, te estoy escuchando, pero como que te corté este momentito. te digo que si te acuerdas de los juegos con de Top Gear. ¿Top Gear? Ah, ¿como la serie? No, como los juegos, los de Super Nintendo. Ah, güey, es que te ves que también iba a ser que se llama Top Gear, güey. Bueno, Sí, había. pero Que nada ahora que se ver. mudó, se murió, se mudó a Amazon Prime, ¿no? Para los que Sí, no saben. pero nada que ver y no me interesa. Ah, bueno, sí, Top Gear sí era juego de carritos. Sí, Era de uno NES, ¿no? Según de yo. Super Nintendo. Por el tipo de gráficos no podía ser de NES. De hecho, lo más cercano a eso que hubo en NES fue Rad Racer. Por el Uf, pero formato. Ridge Racer está chingón, güey. Rad Racer. ¿Rad Racer? Sí, ¿No Nintendo. es Ridge Racer? Rad Racer. Bueno, no te enojes. Estamos hablando del NES. No existe Ridge Racer en el NES. Es que ya no hacemos flashback. Entonces por eso ya se me va el pedo. Sí, ya acuérdate que Ridge Racer empezó con el PlayStation. También es un gran juego Ridge Racer. Sí. Bueno, el chiste es que este juego, como que es un tributo a esos juegos, a Top Gear, a Lotus, que también salió en PC. Ajá. Juegos muy básicos, de una mecánica muy simple, donde tú ves tu auto por detrás y toda, y es una ruta que tienes que cubrir. Tienes que estar cuidando tu combustible y pues ir rebasando a los autos para llegar obviamente en primer lugar. Entonces es así de básico este juego. Gráficamente aunque los polígonos se ven un tanto, ¿cómo te diré? Básicos, de colores primarios, con no tanta textura, están muy bonitos, se ve muy padre y sobre todo la acción es muy tipo arcade. O sea, no pretende ser un simulador, sino más bien pues una forma muy simple de correr carreras de autos. Y toda la perspectiva es el típico, que ves tu auto desde atrás en la parte del medio de la pantalla y nada más vas de rebasando los autos, tomando curvas y todo eso. Y pues es toda la pista es prácticamente una autopista. Entonces es así que la forma muy básica de cómo es un juego de carreras, pero sobre todo que agarra mucho ese formato de Top Gear y de y de Lotus. Entonces ese desde hace cuando que he estado planeando comprarlo. Todavía no me decido si lo voy a comprar para Steam o para Switch. ¿Y en cuánto está esa madre? Está en $186, así sin descuento. No está tan caro. La verdad es que yo no soy fan de los juegos de carreras. Pero, pues si es como un homenaje, habría que checarlo. Sí, y además lo padre es que este es de ese tipo de juegos que que también es muy padre el multiplayer, porque es el clásico multiplayer de pantalla dividida. Entonces pueden jugar hasta cuatro ahí y se arman buenas las carreras, las retas. ¿Qué más has estado probando, güey, últimamente? Oye, ¿cómo vas en Overwatch? ¿Qué hay de nuevo? Pues ahorita está la temporada en que sacan lo que son el modo de juego de misiones. Sacaron una nueva misión. Ya ves que esas misiones donde es juego cooperativo, donde tienes que juegas en equipo para derrotar una oleada de bots y vas cumpliendo algún objetivo. Recorrer un mapa o mover alguna carga o algo así. Más que nada, que yo recuerde, dos de ellos son de nada más de recorrer un mapa y llegar hasta el final. Y el otro es de recorrer el mapa y mover después una carga. Y es más que nada enfrentarte a oleadas de enemigos en equipo, en línea. Obviamente en línea. ¿Cuánto hueva me da en Overwatch? ¿Cuánto qué? ¿Cuánta hueva me da en Overwatch? No es eso de las oleadas, güey, no, no. Sí siento que como el juego es player versus player, sí es muchísimo más interesante. Pues luego como que es un cambio entretenido de vez en cuando jugar ese modo de juego. A veces como que se extraña jugar de cuando en cuando este modo de juego. Y pues también he estado jugando pues de vez en cuando Splatoon 2. Lo que me sorprende que me digas, güey, todavía que siga. Uy, no, pues es que es un juego que ha seguido y seguido y seguido aumentando contenido, ¿eh? O sea, no tienen, han metido muchísimos mapas, más armas, más equipo. Y ya ves que también el Splatoon 2 tiene el modo de oleadas, el de Salmon Run, donde igualmente juegas en equipo y te defiendes contra oleadas de monstruos tipo peces que te van atacando y quieren invadir tu base. Y tú tienes como que recolectar huevecillos que dejan. Y los vas metiendo en la licuadora. Parece en licuadora. Eso sí, ¿eh? O sea, como quien dice, mete los huevos a la licuadora. Y no es albur. Sí. Y aparte están los modos de un jugador, el básico que traía el juego y otro extra que sacaron después, que ¿cómo es? Octo Expansion, creo que se llamaba. Donde al completar ese modo de juego de jugador de pues, individual, desbloqueas un personaje tipo pulpo, un Octoling, que tiene una apariencia un poco diferente al Inkling. Me sorprende mucho como tú dices que le sigue metiendo contenido. Digo, ya no está como que muy en boca de nadie, pero está chido que la comunidad pues siga apoyándolo, ¿no? Entonces, Es que como a final de cuentas es un juego un poco de nicho porque como todos los de Nintendo es muy de exclusiva de que debes de tener la consola. Y en segunda, pues nunca ha sido un juego tan famoso entre los jugadores de este género de juegos. Entonces, como que somos un grupo aparte los que somos fans de Splatoon. sí, pues sí, pero sí está chido que todavía tu juego le sigan dando contenido, entonces eso pues lo mantiene vivo con la comunidad y ayuda muchísimo a que tengamos o haya un Splatoon 3 seguramente, porque esta franquicia nueva de Nintendo no la van a. Pues va a tardar mucho, yo creo, para que saquen otros Splatoon. O sea, este va a durar muchísimo. Y también hay uno que ya estoy esperando a ver cuándo lo sacan para el Switch, es la versión de Mario Maker para Switch. Ah, las dos, ¿no? Sí. Pues sale que este año seguramente lo presentan en E3. Sí, creo que sí, más o menos por esas fechas nos van a estar sacando. Así es, güey. Y a ver qué nuevas cosas le meten a este Mario Maker. Porque hay muchas cosas, que podían haberles metido desde el principio. De elementos, tanto trampas, enemigos, habilidades que como que faltaron en el Mario Maker original. Y más que nada que mucho de lo que era, por ejemplo, disfraces y algunas cosas más personalizables, solo se las podías meter en el modo clásico. O sea, si hacías un nivel tipo Mario 1, si hacías un nivel de estilo Super Mario World, Mario 3 o New Super Mario, no te metía los cambios de trajes o algunos extras que se podían meter en el modo de niveles creados como en el formato de Mario 1. También comentan que seguramente va a ser como multiplayer, ¿no? O es lo que los rumores dicen, que van a poder jugar hasta cuatro personas. Podría ser, estaría, le daría más variedad al juego. Además deben de aprovechar su servicio en línea, ¿no? Sí. Que es inexistente. Pero sí, no, ya que haya multiplayer online. Pues ojalá, güey, porque pues los juegos de Nintendo siempre son más divertidos. Bueno, todos los juegos siempre son más divertidos con amigos, pero los de Nintendo están diseñados para eso específico. Sí, como que. Y fíjate que no ha habido ningún Mario de multiplayer en línea. Todos han sido local. Entonces, ojalá aprovechen. Y yo creo que no tendrían tantos problemas con implementar el modo online como sería con Super Smash, que siempre ha batallado mucho el Smash con el modo en línea. La última versión más o menos está decente, pero bueno, también tiene mucho que ver con la pedorra conexión que tiene mucha gente en muchos países, que pues ahí sí ni cómo arreglarles el problema. No sé, no sé realmente. Y a ver, como que te quedaste medio callado. ¿No me escuchaste? No, sí. Ah, ya. Ay, güey. Bueno. Discúlpeme, Víctor. ¿Mandé? No, pues nada más para darle continuidad y para también para como pretexto, cambiando un poco el tema, recientemente ya actualicé mi celular, mi smartphone, ya me compré uno nuevecito. ¿Qué teléfono te compraste? Por fin ya me pasé a Samsung. Entonces compré un Galaxy A30. Un Porque Galaxy A30, ¿y qué tal te ha funcionado? pues el primero lo compré pensando obviamente en el precio, porque no fuera más allá de muy lejos de los 5.000, o sea que máximo estuviera en ese rango de precios, y también pues que obviamente mejorara las características de mi celular anterior, que era el Xperia L1. Y claro, lo de la pantalla como que no me viene valiendo así que un carajo el tamaño de la pantalla. De hecho, con que no sea más grande, estoy feliz, porque yo sí soy de meterme el celular al bolsillo. Entonces, pues creo que la pantalla es de 5.5 o algo así. Bueno, a diferencia de mi anterior celular, tiene ya reconocimiento ese de huella digital. Y tiene, pues ya lo que le está metiendo a todos los celulares actualmente, que son las dos cámaras traseras. Y el notch, que ya ves que nada más es esa jalada de que se extiende la pantalla alrededor de la cámara frontal. Sí, para que ahí queden las camaritas, como dices. Sí, nada más para que aproveches ahí el espacio ahí, que te ponga algunos elementos de pantalla ahí. La verdad, ¿cómo se le llama? El launcher, que trae por default Samsung, no me gusta, ¿eh? Está feyón, te oculta muchas cosas, no te deja personalizar otras, te mete a la fuerza su servicio de Samsung, no sé, no cómo se llama. ¿Cuál, el de para pagar? No, aquel que según es para respaldar tu información y todo el rollo. Ah, el Samsung, el Galaxy Note. Ese. Samsung Note, ¿no? Bueno, es de ese servicio en línea que ya ves que a fuerzas te pide que crees tu cuenta y todo eso. Ah, Samsung Accounts. Eso. Sí. Sí, como que ah. Y luego cuando quería restaurar algunas configuraciones de mi celular anterior, a fuerzas me pedía que me registrara en el Samsung Accounts. Y yo, ¿por qué me he de registrar por hacer algo que voy a hacer localmente con mi celular? O sea, eso sí me molestó muchísimo. Y pues bueno, mejoras, que ya tengo un celular ya con 32 GB de memoria, 4 GB de RAM, entonces ya dejé de sufrir por el almacenamiento interno. Yo sufro de almacenamiento cada vez que bajo un podcast, güey. O sea, neta, este pinche celular, les había dicho, estaba muy feo, pero pues, ¿qué hago? Tengo que aguantar. Pero pues en el caso de los podcasts los descargas, entonces podría servirte una memoria externa, ¿no? Pero no vale la pena, güey, comprar una memoria por un teléfono como este. Ah, bueno, yo es lo que yo pienso. Ay, digo yo, puedes comprarte una de 16 GB, como en 80 ¿Cuánto pesos están o algo ahora así. esas madres? ¿80 pesos? O incluso menos, ¿eh? Las 32 están baratitas. Lo que no sé es si son compatibles con esta chingadera. Ah, sí, buena pregunta. Porque Eso es lo luego. que yo debería Sí. de saber, porque luego lo compras y, ah, no es compatible. Sí. Y además si sí sabes eso de las velocidades de las memorias, ¿no? Depende de la velocidad, es lo que es compatible con el equipo. No, que hay memorias que están más hechas para celular, más que nada en cuanto a que son más rápidas, las que son clase 10, por ejemplo, que tienen una mayor velocidad de transferencia. Güey, mi teléfono así ni siquiera es rápido cuando tiene cosas instaladas. Pero digo, o sea, es una inversión porque al final de cuentas lo compras para usarlo en ese celular por el momento, pero después pasas esa memoria ya cuando compres un celular mejor. Pues sí, podría ser. Lo voy a pensar porque también estaba. Fíjate que ayer casi me vuelvo loco. Ayer iba a comprar una televisión. De hecho, la compré en Amazon. Pero me puse a ver reviews porque soy de ver reviews de las cosas que Sí. compro, güey. Por lo general lo hago antes, no después. Sí, Pero exacto. ayer me puse a verlo y vi que la tele, pues era buena, es 4K, HDR, 58 pulgadas, sí estaba bien, pero que había detallitos que no estaban chidos, güey. Entonces dije, ah, no, mejor no. Y la aguanté y la cancelé. Órale. ¿De qué marca? Una Samsung, ya sabes. Fíjate. ¿Y a poco no te convencí entonces? No, güey, porque es como que la tele de entrada de Samsung, una NU7100. No es Smart, entonces. Sí, es una Smart TV, de hecho teníamos un Prime, Netflix, ya sabes todo. 4K HDR, dicen que el HDR, bueno, la review decía que el HDR era mejor, que los nits no eran los mejores ni los más altos, que el brillo estaba más o menos, que a veces no te daban negros intensos, o sea, detallitos, güey. Que para muchos nos dicen, ah, no mames, pinche güey mamón, pero para nosotros que jugamos, sí es importante ese tipo de cosas. Por lo tanto, decidí mejor guardar mis oros para una segunda aventura donde pueda encontrar mejor cita. Pues ojalá, y la tele debe estar muy barata, está como en 10 mil pesos, casi. Te escuchas bajito, ¿eh? Está en 10 mil pesos la televisión, lo cual no se me hace pues mal, güey. Pues no, es un precio decente. ¿Y dijiste de cuánto? ¿De qué tamaño? 58 pulgadas. Buen tamaño, o sea, ya, ya esas ya son, ya entran de un poco dentro de lo premium. Porque digo, yo ya que trabajo en ese rubro, en electrónica de consumo, yo sé que las teles, las más estándar se podría decir, llegan a 49 pulgadas, 49, 43, 32, son las que más la gente compra más en general. Y ya de 50 para arriba ya son pantallas ya acá, más especializadas y que no cualquiera compra. Sí, es de 58 pulgadas, es Ultra High Definition, 4K Sí, HDR. que ya todo el mundo ya te mete el 4K. Tiene tres puertos USB, tenía dos puertos no sé qué. 120 GHz corrió la televisión. HDMI, supongo. Ah, sí, HDMI, güey, obviamente. Y decía que, por ejemplo, decía que 120 corría, pero que lo más que te daban a 6 FPS. Pero no sé, hubo algo que no me convenció. Entonces, pero si la quieren checar, está hasta 12 meses también. Lo cual no van a poder obtener, porque no se va a poder publicar este episodio antes del lunes. Pero dense una vuelta, luego están de ofertas, ahí la pueden marcar. Sí, que Hubo en ahorita ya me. 1700. ¿Eh? No digo que ahorita ya me marqué, de hecho, así con este celular, entre otras cosas, a meses. ¿Y cuánto te costó, por cierto? 5.500. Ah, no está tan caro. No, no, y sí, hay Altecel, nada más. Bueno, termina de hacer tu comentario y ahorita te hago, te cuento una situación técnica que tengo con este celular. No, pues nada más que igual dense una vuelta por Amazon. Les digo UN7100. Y igual si tú no tienes una tele y quieres empezar a tener una consola como Xbox One X o PlayStation 4 Pro, pues igual es una buena opción porque está baratita y está a meses, entonces no creo que no la vuelvan a poner. De ahí denle como wishlist, pues ya les avisa a Amazon cada cual. Ahora sí, continúa con tu comentario en tu celular, caro. Ay, sí, caro. Caro los de 10.000 para arriba, esas fregaderas que mucha gente nada más se las compra por estatus. Y de pantalla tamaño tablet. A mí sí me gustan los teléfonos así. No, se me hace muy molesto eso. Algo tan enorme que no puedas meter en ningún lado. A menos de que traigas tu bolso tipo mujer. Una mariconera. Por lo regular, mis teléfonos siempre me han cabido en el bolsillo. Órale. Nunca he sufrido de eso. Obviamente hay, parece que hay a veces pantalones que no cabe, güey, pero porque son las bolsas más pequeñas. Ah, bueno. Pero en general nunca le sufrí. Bueno, y es que yo también suelo moverme mucho y flexionarme mucho. Y ya ves que si traes el celular en el bolsillo, si te flexionas demasiado, Ah, no, güey, pues siempre que hago eso, si me voy a sentar, me lo quito y lo... Eso sí no puedo hacerlo. Ese es el chiste. Bueno, y sobre una mala anécdota que tengo sobre este celular, pero más bien es por el chip, por lo que veo, que te tengo mucho la bronca de que luego activo los datos, pues para seguir conectado en el camino, y no me los, no, o sea, no me da datos. Todas las aplicaciones me marca como que no estoy conectado, como que no hay conexión a internet. Y es el mentado chip que no sé qué tenga, que que luego no activa los datos, por más que le dé la ¿Qué opción compañía es? Telcel. Ah, por eso, güey. Bueno, no se vea que te lo cambien. Es lo que estoy pensando, pero ahorita de mi forma que ya encontré para solucionar el detalle es andar reseteando la conexión. O sea, de que le doy la opción entre la configuración para encontrar operador de internet automáticamente. Si le doy varias veces y le cambio el modo entre 3G y 4 y LTE, como que lo resetea todo y ya entra a conexión de datos. Yo te sugiero que de repente intentes ponerlo en modo avión, güey, que es como reseteo. Y ya después otra vez lo intentas y a veces sí funciona. A mí me funcionaba mucho con el otro teléfono. Que había ocasiones en que como que se perdía. Ya lo ponía en modo avión y ya jalaba normal. Podría ser, ¿eh? Sí, porque sí hay. Tengo que andar dándole de vez en cuando eso para que me vuelva a jalar los datos. Sí, pues ahí suena para que lo tengas en cuenta una sugerencia. Y bueno, también hay una anécdota que les comparto para que a cualquier otra persona que le llegue a pasar. Y pues sí, eso es lo que me ha pasado. Y a propósito de lo que mencionaste de Amazon, ya ves que hace unos programas mencioné eso de que tengo mi cuenta de Amazon Prime, pero que prácticamente no la he usado. Recientemente como que hay dos artículos necesarios en mi hogar que estoy viendo comprar, pero que luego como que le saco porque luego es un gasto que siento que no es tan necesario y que luego me va a aparecer más tarde en la tarjeta y voy a sufrirle para pagar. Pero ¿Qué ahí quieres comprar? son artículos bastante básicos. Primero una nueva licuadora porque ya acá en la casa ya está dando sus últimas la licuadora que tenemos. Entonces, pues una ahí normalita y que jale bien y que dure, porque también he visto en las reseñas, que en los comentarios, que hay unos modelos que se rompen a las primeras, que se descomponen muy fácil. Eso por un lado. Por el otro, como actualmente modifiqué mi cuarto, porque así que te cuento que la habitación donde yo habito, pues, así que suena pleonasmo. Es muy pequeña, realmente que prácticamente es la cama y un pequeño espacio extra, para cualquier otro mueble y párale de contar. Entonces, pues no tenía espacio muchas veces para meter muchas cosas, para, no sé, para hacer algunas otras actividades, incluyendo usar mi computadora. Entonces le sufría mucho. Y recientemente hice la inversión fuerte de que se me ocurrió comprar otro tipo de cama. Entonces compré una litera de esas que tienen en la parte de abajo ropero y escritorio y todo el rollo. Entonces de alguna manera solucioné así el problema de espacio que tengo en mi habitación. Entonces ahorita actualmente ya tengo arriba mi cama en la litera y abajo pues tengo ya mi espacio para jugar y para cualquier otra actividad. Es más, hasta me compré una silla de esas de oficina, de esas de rueditas, pero de esas más cómodas. ¿En cuánto está esa silla, güey? Me salió en 1500. Uy, qué barato, güey. Pues no tan caro. Porque ya ves que las más ejecutivas andan en 3.000, algo así. Güey, las sillas gamer cuestan como 8.000 baros. Cierto, ya ni me acordaba. En alguna vez dije, ah, me voy a comprar una Berta Gear. No, nah, güey, es 8.000 pesos. Dije, no, nah, es como tirar el dinero a la basura, güey. Sí, entonces me compré ahí una buena silla porque pues a final de cuentas me la paso mucho tiempo en este asiento y pues mi litera. Y bueno, voy al punto. Debido a que ahora pues duermo en una litera, o sea, hasta arriba, todas las cosas que están en el escritorio o en cualquier otro mueble me quedan alejadas, incluyendo mi celular que se está cargando en la noche. Entonces, no tengo forma de estirarme para apagarlo cuando suena la alarma. O sea que vas a comprar una de esas manos que esas que puedes era como una pinche manijita, era como una manejita que agarrabas un bracito mecánico y, así. Era muy útil, güey, eso. Fíjate, no se me había ocurrido. Bueno, para el caso, pues obviamente estuve viendo despertadores. Y pues ver a ver alguno de pilas para poner ahí justo cerca, justo debajo de donde me duermo, ahí a mi alcance, porque esa es la bronca, que donde me duermo, los contactos están muy lejos de donde yo puedo alcanzar. Entonces necesitaría hacer algo de pilas. Pero pues ya ves que los despertadores ya así bonitos de los buenos, también no están tan baratos. Y bueno, pues ahí he estado y fíjate, yo no sabía algo de Amazon Prime, de de que ya ves que luego hay ofertas de tiempo limitado. Sí, es como por ejemplo las horas rosas de Liverpool. Ajá. Tenemos 2 horas para que compres esto, si no ya no lo compres después, o más caro. Sí, ándale. Sí, entonces ya fue mi primera experiencia. Que estaba ahí viendo y viendo y tratando de decirme si lo compraba y no. Y vi cómo empezaba a correr un cronómetro. Y así como que no le di importancia. Ya después me puse a hacer otras cosas. Regresé a la página de Amazon. Y ya vi que pum, ya había expirado el cronómetro. Y la oferta ya había expirado. Y ya me lo estaban dando a un precio más elevado. Y yo dije, ah, igual y lo vuelvo a cargar la página o algo y me vuelve a dar la oferta y no, ya valió. Que supongo que ahí aprovechan los cookies y demás ondas. Pues no sé. No sé cómo funciona el algoritmo, güey, pero luego me pone sábanas y así, ¿no? O luego me pone pilas de campamento. Pila de baba. Te echa más a mí tu algoritmo. Pero Sí, luego ¿verdad? si por ejemplo lo buscas. Y eso lo buscas en Google, le pones no sé, güey. Juego, tal, y así entras a Amazon y así sale el juego y todo, ah, va. ¿Cómo así nos espían? No te escucho ya. Te digo que le pones en Google un juego, güey, y de repente entras a Amazon y así aparece el juego así de, ay, oferta de Amazon. Y el juego que buscaste y tú, ah, va. Pinche privacidad chingona. Y luego he No, estado hombre. tentado de comprar algo en la tienda gabacha de Amazon. Ay, no, yo no quiero tener tarjetas, y mucho menos con Amazon. ¿Y Ya le eso? quité varias de mis tarjetas y estoy en un modo como de ahorro, muchachos. Ah. Pero pues sí está la tentación de una compu o les digo ayer la tele, neta casi caigo, dije, no, a ver, aguanta. Si no la compras no pasa nada. Si igual si mi tele estuviera ya madreada o así, pues igual sí, si te animas, pero mi tele Sony funciona excelentemente bien. Estoy siendo honesto, comprarme una televisión. Nada más era por vanidad, pero Yo creo que está Next Gen de consolas. Intentaré hacer eso. Pero no, sí es bien difícil así. A veces aguantarte para las ofertas de Amazon. Hay cosas que dices, ay, quiero eso. No lo necesito, pero lo quiero. Sí. Y pues con tarjetas con saldo, güey, sí está muy cabrón aguantarse. Y luego, aparte que lo que tiene de ventaja Amazon es que luego te ofrecen cierta variedad de productos que no encuentras tan fácil en las tiendas. Entonces como que eso luego resulta más tentador. Sí, o más baratas o... Ajá. No sé, siempre hay algo. Amazon es una gran tienda. Desde que llegó aquí a México, casi siempre llego mis compras por Amazon, güey. Y a mí en lo particular nunca me ha decepcionado. Pero pues, sí conozco gente que dice que no, pinche Amazon está bien culero porque no me trajo mi pedido hace 2 horas. Ay, toma. O cosas así, güey. Entonces, a mí en lo particular siempre me ha funcionado Amazon al punto de que pues ahí compro cada que necesito comprar algo, busco en Amazon primero. Ya si no, pues ya voy a otro lugar más especializado, ¿no? Pero por lo regular siempre encuentro, güey, o encuentro otra opción. Y más como que cada vez nos acostumbramos más, ¿no?, a hacer transacciones en línea. O sea, no solo compras, sino muchos servicios. Güey, yo ya llevo años comprando en línea. Ajá. Me acuerdo mucho que hace algunos años. Sí. Cuando ya ves que llegó Uber Eats aquí. Ah, sí. Aquí en mi casa había una cerveza. Hay un lugar donde es una vinatería. Y está Uber Eats, güey. Y le puedes pedir chelas y te las traen. Y me acuerdo que una vez, pues, la gente es que no quería subir por chelas. Y mandé a pedir así mi Uber Eats con chelas. Y nos fuimos, ¡ay, hasta pides chelas por internet! Y yo, ¡eh! ¿Eso no lo hacemos todos? Pero pues no, ellos obviamente no. Sí, no lo hacen. Entonces, ¿no? Yo cuando no quería pedir chelas por internet, güey, ya se ya empezaron. Y se sorprendían. ¿Te escuchas viejito? Te digo, se sorprendían. Pero pues ya ahorita es muy común, ¿no? Sí. Que la gente pida pizza, sushi. Bueno, fíjate que también tiene que ver con dos factores también. Uno, el generacional. Depende de con qué gente estés hablando. Es si es son más jóvenes, obviamente pues han crecido con el smartphone y las aplicaciones y todo ese entorno en línea. Entonces están como que tienen más normalizado eso de las compras y los servicios en línea. Pero los más viejos como yo, todavía para muchos es algo extraño y extraordinario. Eso, ese es un factor. El otro factor es depende de dónde vivas, porque ya ves que muchos de esos servicios de tiendas, sobre todo los de servicios en línea, no tanto los de tiendas en línea, no llegan a muchos lugares. Hay muchas regiones donde pues nada más así que ven como en otros lugares hacen eso, pero en su lugar pues no hay de eso. Y por ejemplo, en mi caso, yo que vivo más o menos céntrico dentro de la Ciudad de México, pues todos esos servicios en línea están disponibles. Uber Eats, Rappi, Cinedental, cualquier otro, todos están adentro. Didi, Uber, Cabify, etcétera. Y sí, todos esos servicios en línea, hasta los de lavandería en línea, ya ves que también hay de eso. Todo lo tengo a la mano. Entonces también aquí como que la gente de mi colonia está más acostumbrada a comprar todo en línea, ¿eh? De hecho, hasta ya como que tenemos ubicados en qué calles o en qué zonas, luego se estacionan los tipos de Uber Eats y todos esos, nada más esperando a recibir pedidos. Pues es que ya es bien sencillo, güey. Hasta el pinche súper, la vinatería, digo, en mi caso el alcohol, la comida, la lavandería, como tú dices, que es que Mr. Jeffrey, no sé, Mr. Jeff, algo así que se Sí, llama. algo así, Mr. Jeff, creo que era. Es ya muy sencillo hacer cualquier tipo de cosa. Es más, puedes comprar un teléfono, comprar una tele, sofá, sillón, de la despensa, la pizza para la comida. Puedes comprar leche, desodorantes, Sí. gel en Amazon, todo, güey. Y llegas y tú ves, no, pues llega mañana, va. Y dices, ah, chingón. Eso sí está padre, güey. O sea, son cosas Sí. que nos facilitan la vida, pero también siento que a veces ya nos hace bien huevón. Ah, sí. Sí, porque ya te la piensas para caminar unas cuadras a ir a comprar alguna cosa y mejor decides pedirlo. Más bien siento que es el factor tiempo. Porque dices, necesito comprar desodorantes. Bien, te puedes meter a Amazon y pedir un paquete y esperarte el día o los 3 días que tarda, ¿no? Pero cuando ya nada más te queda así, en la mañana te echas, madre, en este desodorante, no vas a pedir por Amazon para que lleguen 3 putos días y andes apretando a pinche tabaco, güey. Entonces vas directamente la tienda de autoservicio y vas y compras tus pinches desodorantes. Sí. Yo creo que digo, el factor tiempo es eso, porque a veces Sí. que ya tengo mucha hambre, pero si pido Uber, me voy a hacer otra hora. En Sí. mi caso, por ejemplo, los envíos son de 25 a 40 minutos. Y hay a veces que duran hasta de 45 a 55. Por lo regular. Pero cuando ya tengo mucha hambre, nomás espera que llegue Uber. Bajo y me prepara algo. Sí. Bueno, fíjate que en nuestro caso, como de alguna manera mi colonia es céntrica, muchos restaurantes, tiendas y cosas así están muy al alcance, ¿eh? Y luego, por ejemplo, estos días que ha hecho mucho calor, como que no manches, sí, qué fastidio salir a la calle a comprar algo y aguantar ahí el calor. No, sí, el calor está súper cabrón. Afortunadamente en el trabajo, pues yo tengo aire acondicionado, pero de repente lo apagan y todo el mundo empieza a decir, ¿quién fue el pendejo que apagó el aire? Y así nadie ya lo voy y lo prendo. Pero sí, el calor está culero. Y la neta, lo chido, como tú dices, es una colonia céntrica. Como yo vivo en el Estado de México y vivo así como que en la zona norte, a las orillas, Sí. porque ni siquiera estoy como céntrico. Porque no, aquí no hay centro, básicamente. Es así como que todo está muy disperso. Pues sí, de repente ya llegan restaurantes que antes no llegaban aquí a mi colonia, pero pues sí faltan muchísimas cosas. A pesar de que estoy súper cerca del DF, estoy a 10 minutos. Sí hay, por ejemplo, restaurantes porque no llegan. Por ejemplo, no hay Carl's, no hay, supongo que allá sí tienes Carl's Jr. Sí, aunque fíjate Can. que nunca me han gustado esos. Está bien bueno, güey. Bueno, pero no voy a meter en temas de. Ajá. Hay veces que Pizza Hut sí está, hay veces que no. Como que de repente también, cómo se pare de humor el señor Uber Eats. Pero pues ya no me quejo tanto, ya hay mucho servicio y la neta es que sí vale la pena el de repente echar la hueva. Y por ejemplo, mañana que es domingo, no voy a cocinar, güey, no voy a hacer nada. Solamente voy a parar el celular. Descargar la aplicación, se va a poner la memoria llena. Cuando acabe de pedir, borro la aplicación y otra vez se libera la memoria. Y ya, güey, mañana pienso comer sushi o algo así. Y a propósito del tema del calor, que ahí se estarán riendo muchos de los del norte, porque dicen, ah, ahí su calor. Ay, sí, pinches chilangos, se mueren de Sí. calor con 20 grados. Ay, pues ¿quién los mandó a vivir en medio del desierto? Nosotros vivimos en un entorno más normal. Pues sí, técnicamente sí. Bueno, pero algo de lo que me voy a quejar, porque yo voy a trabajar todos los días hacia el Estado de México, de la Ciudad de México hacia el Estado de México. y me toca tomar esas vagonetas que se mueven por allá por el Estado de México. Y en las mañanas se encierra mucho calor y ya ves que vas con un montón de gente. Y tienen la maldita costumbre de que todas las ventanas las tienen cerradas y tú vas con el calor y todavía el calor que se concentra de toda la gente. Y nadie quiere abrir la ventana. Y lo peor, Porque dicen que hace frío. sí, o Yo sea, pues soy chamarrotas, ándale, que tú dices, pues préstame tu frío porque no sé de dónde sientes frío. güey. No, si hace calor en las mañanas. Sí, y luego se te ocurre abrir la ventana y no faltará el que de repente la vuelve a cerrar y tú, ¡ah! Que dices, no manches, bola de masoquistas. Y de por sí que tienes que sufrir el mal servicio y maltrato de los transportistas de allá. Sí, claro. Digo, tampoco en la Ciudad de México son como súper buen pedo los transportistas. Pero aquí en el Estado de México sí son los culeros. Sí. Y sí, tiene razón, la gente va como si fuera pinche primavera, pinche invierno, güey. Sí. Pinche película de Tim Burton. Y no mames, hace un chingo de calor. Por lo regular, como tengo cara de malencarado, güey, y la barba me ayuda, y tengo cara de emputado todo el tiempo. Abro la ventana y nadie me dice nada. O sea, por lo regular ni siquiera se sientan a mi lado, güey. Aunque esté el lugar libre, ya cuando el camión está así escupiendo gente, dices, ya, ay, me da, pues así, pues me paro. Porque me caga, güey, esa gente que dice, ¿me da permiso? Y nada más como que es un pinche helado, güey. Ah, No sí. mames, güey. Como que nada más No se estás gira tan. tantito. Oye, hijo de tu puta madre, estás tan delgado como para que yo pase, güey. Sí. O sea, yo por lo general me paro, güey, Y por luego que educación, los paro asientos para que son, entren bien. y luego que los asientos están diseñados para niños. Ah, sí, para pinche niño, para pinche gente lilliputiense, Sí. güey. Digo, no soy muy pinche alto, pero no mamen, pinches lugares chiquititos. Sí. Entonces también ahí, no, anécdotas del transporte, no manchen. Y hay dos tipos de transportes. El de llevo prisa y el pendejo se para cada pinche semáforo a ver qué agarra. Ah. O el no llevo prisa y este pendejo se va como su pinche madre. Sí. Y ya llegas así de no, ay, llegué 20 minutos antes al trabajo, qué chingados hago. Y pues ya vas por un tamal o por un atole. Bueno, no sé. Yo no tomo un atole ni tamal. Ni atole ni café, perdón, pero si sí te vas por la todo el tamal, entonces güey, así pues en algo, ¿no? Esperando, te sientas afuera a ver qué pasa. Pero sí son los dos tipos, si tú sales a tiempo, te subes a la combi, al camión. Digo, porque llevar auto sí es cómodo, pero con la pinche ciudad a veces no está tan padre. El estacionamiento, el Sí. que ya lo rayaron, el no Son sé. muchísimas preocupaciones, muchísimos gastos. Así es, entonces, pues por lo regular, pues andamos. Yo ando en transporte público, más cómodo para mí. Te digo que me subo al camión, llego a mi hora, me subo en primera combi, se tarda esperando que unos 5, 6, 7, 8 minutos. Y bueno, llegar al camino y así se para en la primera. En la siguiente, digamos que paradero, porque ni son paraderos, pero pues son las paradas que ya son como tradición. Y ahí se para a esperar, güey, le faltan dos personas y el güey así como. No, es que hay que llenar esos dos huecos porque si no, no podemos. Y llega un punto que sigo es el siguiente y el güey también hace lo mismo. Y esa hora que tú ya salías, o sea, con tiempo, ya valió madres porque ese cabrón se le ocurrió ir despacio. Sí. Y eso sí es molesto, Sí, güey. de esos que se estacionan ahí esperando a ver que les caiga del cielo el pasaje, no sé. Sí, pues si te paras un ratito y no hacer, no viene, pues ya, güey, vámonos. Sí, eso, y en el caso del Estado de México, aparte, ¿cómo el gobierno del estado cree que las calles y las avenidas, una vez que las construyen, perduran para siempre? Nunca les dan el mantenimiento y todo el tiempo están con un chorro de baches y de topes. Sí, es feo. Y sobre todo porque de verdad sí tenemos un pésimo sistema de transporte público aquí en la Ciudad de México, y yo creo que en todo el país, no creo que haya uno que diga, no, en mi estado sí son bien chingados. No, no, no. O sea, lo que tiene es que como que han metido más variedad y como que han hecho una mejor cobertura de todas las zonas de la ciudad, que eso le da cierta ventaja. Pero nada más. O sea, Sí. es la ventaja que le da sobre el transporte de otros estados. Sí, pero no. Aquí hay mucho transporte, pero es un pésimo transporte. Te escuchas bajito otra vez. Aquí hay muchísimo transporte, pero es un pésimo transporte. Hay muchas opciones para ir para allá, para acá, No. pero no es bueno. No, y la bronca es que como es transporte muy local, traen unos letreros bastante crípticos que dicen un chorro de nombres que a menos de que vivas por ahí y vivas Sí, desde hace tiempo ahí, vas a saber para dónde demonios van esos. si no te la pelas. Sí. O sea, si tú, amiguito, vienes aquí y quieres andar en transporte, no te lo recomiendo, te vas a perder. Bien gacho. Y yo porque más o menos, así que tengo lo que le llamarían el streetwise, que de alguna manera desde muy chico siempre me he movido en las calles, en el transporte, entonces como que sí es cierta intuición y cierta lógica de cómo averiguar para dónde van los transportes. Eso es muy bueno. La verdad es que vivir en esta jungla de asfalto llamado Ciudad de México les va a dar tres habilidades, amigo. La primera es que si vives aquí en la Ciudad de México y te puedes mover en la Ciudad de México y no te pierdes, puedes vivir en cualquier país del mundo, literalmente. O te vas a cualquier estado de la República y vas a saber andar y llegar a cualquier lugar sin pedo. Te da anticuerpos, porque el smog, la comida con popó, en los tacos, tortas. Entonces, o sea, tú creas unos pinches anticuerpos bien chingones, que cuando te vas a otros lugares, pues, te la persinan, pero cabrón. Hay veces que porque está más limpio te enfermas. Está mames, aquí está más limpio. Me enfermé, güey. Pues aquí siempre ha estado limpio, ¿no? Eso es. Este chingón. Y la tercera y última es que como hay mucha inseguridad, pues te la pasas cuidándote, güey. Ah, sí. Y cuando viajas a un lugar donde pues no hay mucha, no es como aquí, pues siempre estás alerta viendo qué pedo, entonces no te sorprende nada, güey. Eso está chido. Así viéndolo desde el lado positivo. Y eso que bueno, dependiendo del rumbo de la ciudad, porque dentro de la ciudad como que no es tan, se podría decir que tan flagrante ni tan violenta la violencia, bueno, el crimen, como ya cuando vas saliendo de la ciudad, cuando te va acercas a las orillas. Sí, entonces, con esas tres habilidades pueden triunfar en cualquier país del mundo. Y neta, imagínense, se van a otros estados y dejan hasta las puertas abiertas. Y oye, güey, no vas a cerrarle. No, aquí no, ah, cabrón. Ay, güey, está chingón aquí, ¿no? No vives con tanto pinche temor de que ese güey me roba. O ese güey, no, ya ese güey ya me chingó. No, no, no, ya. Ya digo, está padre. Digo, tiene sus cosas la Ciudad de México, sus pros y sus contras, pero pues aquí nos tocó vivir. Pues así es, anécdotas de aquí de la De de la urbe, de la sí. urbe de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, creo que ya vamos cerrando este episodio 12 de la Nerdulería. Creo que hablamos de todo un poco. Y también, pues debido a que a lo mejor no hemos tenido un tema así central del cual hablar. También pues aceptamos sugerencias que nos dejen en los comentarios que de qué tema les interesaría que habláramos para futuros programas y pues irlo programando y más o menos irnos preparando. Claro que aparte pues como cada emisión creo que lo vamos a hacer pues andar hablando de nuestro día a día. Pero pues ahí Así es. está. Adelante. Te digo que sí, como tú lo mencionas, que nos escriban qué quieren escuchar o qué no quieren escuchar, también es válido. Mándenos también comentarios, compártanos en Twitter, arroba nerdulería. Tenemos nuestro correo nerdulería@gmail.com para que también nos manden correitos por si alguien se anima. Tenemos la página de Facebook, facebook.com/nerdulería. Ahí, pues estas últimas fechas he estado como haciendo posts. Tampoco crean que es así, ah, ya lo hago siempre. He tenido tiempo en el trabajo y de repente me pongo a hacer cosas. Obviamente, si tuviera un poquito más de tiempo, pues lo haría muchísimo mejor o con más cuerpo, pero pues ahí déjenos su like, su comentario, no me gusta, sí me gusta. Estaría padre porque también es retroalimentación para nosotros. Y ¿qué les puedo decir? Pásense la chingona, ¿eh? Y bueno, con esto vamos cerrando este episodio de Nerdulería. Paco, ¿ya nada más alguna última despedida o ya? Pues cuídense mucho, bandita. Ya no tenemos puentes hasta septiembre, así que no mamen. A menos de que les den el 10 de mayo. No creo, ese no es efectivo. Porque Exactamente. yo sí tengo que ir a trabajar y digo, oiga, pero no tiene madre, sí tengo, pero tengo que trabajar, cabrón. Entonces, pues bueno, el 10 de mayo creo que es viernes. Sí, a mí sí me lo van a dar. No, pues no sé si te lo den o no, güey, eso cada quien, cabrón. Pero pues eso no me interesa tus sentimientos, eso. No, pues si es viernes, pues aprovechen a su mamá, los que la tengan. Los que no, pues recuérdenla mucho. Sí, se la, o si no se Llévensela. la recordamos. No, también si quieren, se las podemos recordar sin falla. Llévensela a comer, hagan un regalo. No le compren ¡ay! Te traje una pinche licuadora, te traje Tu un juego de traje. sartenes. Sí, no mames, o sea, es regalo para ella, no para la casa, culeros. Pero pues diviértanse mucho, cuídenla mucho, pues les digo, yo por lo general llevo a comer a mi mamá, le digo, escoge lo que quieras de aquí del buffet de 120 varos, y ya, sin pedo, no, no es cierto. Pues tratar de pasar un rato alegre y que ella también esté contenta. Entonces, pues neta, pásense la chingón, le digo, ya no hay puentes hasta septiembre. Trabajen mucho porque las cosas y los vicios no se pagan solitos. Entonces acuérdense que primero lo que deja, y después lo que aprende. Pues yo soy José Zeta y les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan descargado y pues nos vemos dentro de 15 días con más de Nendolería. Y también ahí les recuerdo que de cada entre estas emisiones de la nerdulería, cada semana tengo también el podcast de Poco Común, también para que lo descarguen de la misma página de la nerdulería en iVoox. Pues nada más. Síganos en Facebook, en Twitter, nuestro mail nerdulería@gmail.com y pues en iVoox nerdulería. Gracias de nuevo por escucharnos, por sus comentarios, por sus likes y nos vemos hasta el siguiente programa. Cuídense. Bye.